con su blanco vestido esperaba en la iglesia. Él le dijo esa tarde, te veré 9:30. Sin embargo, esto nunca regresó para verla. Se quedó en el altar llorando su tristeza. Lo buscó mucho tiempo, lo buscó y lo encontró. Me he casado, le dijo, pertenezco a otro amor. Lo miró con ternura, lo abrazó unos instantes. Contestó, no me importa, desde hoy seré tu amante. Toco reconquistarlo, o su amor me envolvió. ¡Vamos! El amor nuevamente. Y esposa, nada, nada importó. Y la pasión de ese cuerpo desnudo lo cegó. Pues su amante endiablada de una noche cualquiera, al despedirlo le dijo, te veré 9:30. Muy puntual esa noche, tocó el timbre 3 veces. Nadie le abre la puerta, ya no hay luz y no atiende. Se mudó esta mañana, le avisó a aquel vecino. Me pidió que esta carta se la dé a su querido. En la red tú caíste, que yo te preparé. Y ahora solo quedaste como yo aquella vez. Si te duele el castigo, no preguntes por qué. Con la misma moneda que me diste te pagué. Esta deuda atrasada, ella al fin se cobró. Pagó un precio tan alto, pagó un precio tan alto y muy solo quedó. Pagó un precio tan alto, pagó un precio tan alto y muy solo quedó.